Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Y la voz que vamos a escuchar ahora, es nuestro primer entrevistado de esta jornada, es del diputado Diego Echeverría, quien ha planteado a nivel de la Cámara de Diputados las modificaciones sobre la preferencia de los créditos de naturaleza laboral. Un tema interesante y que queremos que ustedes, al igual que nosotros, tengan más elementos para entender de qué estamos hablando. Diego, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Lo mismo para nosotros. Diego, contale a los oyentes un poquito antecedentes de este tema y cuáles fueron los elementos que propusiste incorporar. Mira, en el sistema jurídico uruguayo nosotros entendíamos que había una falta de herramientas para proteger a los trabajadores. Esto es la intención de generar una herramienta para proteger a los trabajadores. Hemos tomado conocimiento de muchos juicios en los cuales los trabajadores quedan últimos en la cola y terminan no cobrando sus haberes, sueldos, indemnizaciones, algún saldo pendiente. Es decir, hay un juicio que tiene que ver con tanto un juicio ejecución, un juicio de algún proceso de concurso, alguna situación procesal de captura de activos por lavado de capitales, y cobran otros créditos, que se llaman créditos preferentes, cobran los créditos hipotecarios, los créditos prendarios, obviamente eso está bien porque son garantías reales con inmuebles, pero después los que tienen más herramientas para cobrar, estamos hablando de quienes tienen títulos valores o algún tipo de instancia civil o comercial. Los trabajadores son la parte más desprotegida a nivel empresarial, especialmente cuando no hay una organización atrás, cuando no hay algún sindicato que tenga alguna herramienta o algún profesional jurídico para estar atento, porque no hace los reclamos en tiempo y forma, porque no se traban los embargos en tiempo y forma. Entonces, el trabajador queda desprotegido. Entonces, lo que planteamos es que se resguarde un porcentaje del 30% en juicios de este tipo, ejecución, concurso y demás, para solventar créditos laborales pendientes. Es muy triste la situación y hemos tomado conocimiento muchas veces de trabajadores que llegan tarde al reclamo y cuando llegan ya se repartió todo, ¿no? Y hablando en criollo quedan colgados de un pincel. Bueno, eso no es justo porque es el trabajo que ellos hicieron, es el sudor de su frente, es lo que les corresponde. Y yo creo que el sistema uruguayo tiene que generar herramientas, y esto lo estudiamos obviamente con técnicos especialistas en la materia, para proteger y que el trabajador no quede último en la cola sin cobrar. Entonces, en instancias de estos tipos de juicios, obviamente si los trabajadores concurren en tiempo y forma y pueden cobrar el 100%, mejor. Pero si se da la instancia de que el trabajador no pueda cobrar sus haberes porque ya se hizo el reparto previo en la masa concursal, bueno, exista un porcentaje mínimo que se destine a los trabajadores. Bien, y hasta ahora ese aspecto que estás señalando no estaba comprendido en ninguna legislación. No, está lleno de casos, Jorge, donde cobran los que tienen herramientas o tienen algún tipo de garantía más fuerte. Las más comunes son la hipoteca o la prenda, pero la verdad es que los trabajadores, que son una parte débil del vínculo laboral y en el derecho uruguayo, que siempre se trata de generar herramientas para la preservación de la empresa, obviamente una parte vital de la preservación de la empresa es el trabajador. Entonces, entendíamos que había que generar este tipo de herramientas. Esto también se encuadra en una serie de proyectos de ley, uno ya se votó el otro día, que hemos propuesto, de defensa a los trabajadores. Me parece que a los trabajadores se los defiende generando herramientas legislativas como estas para fortalecer sus derechos. El otro día se votó una ley que propusimos hace muy poquito que hablaba de eliminar las retenciones que hace el Banco República de depósitos judiciales en juicios laborales. Muchas veces se retienen fondos para que cobren los trabajadores y se retienen en el Banco República, pero el Banco República les cobra una comisión, cuando en Uruguay hay un principio de gratuidad decir, que sean gratuitos todas las actuaciones administrativas y judiciales que tienen que ver con juicios laborales. Bueno, nosotros entendíamos que había que dictar una ley interpretativa para que no hubiera retenciones de ni cobro de comisión alguna por el Banco República. Bueno, el otro día, el miércoles, se votó por todos los miembros de la Comisión de Constitución, de todos los partidos, lo cual nos pone muy contentos también, porque son esas cosas que tiene que haber acuerdo y no puede haber dos lecturas, y todos los partidos acompañan nuestro proyecto. Bueno, esto también va en el mismo sentido. Son cuestiones que tienen que ver con una visión realista de la realidad laboral en Uruguay, y que pasa por propuestas específicas que creo que vale la pena estudiar y avanzar en la materia. ¿Y cómo sigue el tema ahora? Ahora pasó estudio de la Comisión de Legislación de Cámara de Diputados. En este tipo de casos, donde son temas medio complejos, desde el punto de vista jurídico, obviamente corresponde escuchar a las cátedras que se suelen citar, a la cátedra de Derecho Laboral, a la cátedra de Derecho Concursal, para que se expidan. Y como proyecto, hay que tener la humildad de entender que se debe mejorar, o se puede mejorar. Entonces, todos los aportes para mejorar este proyecto son bienvenidos, y desde ahí estaremos trabajando con una visión bien clara, que es la de proteger a los más vulnerables, proteger a los trabajadores, con leyes que regulen la materia. Uruguay siempre es un país avanzada en protección de los derechos laborales. No olvidemos que fuimos de los primeros países del mundo en legislar sobre las 8 horas, sobre el aguinaldo, sobre la licencia. Uruguay siempre fue un país de avanzada. Bueno, creo que hoy, en un mundo que comercialmente, empresarialmente está cada vez más complejo, hay que proteger a los trabajadores, porque el resquebrajamiento de empresas, y sabemos todo lo que pasó con la pandemia, ha hecho que muchos trabajadores, y muchos de ellos capaz que nos están escuchando, se puedan sentir identificados con este tipo de situaciones, que digan, pa, ¿sabes qué? A mí me pasó, yo quedé colgado. Bueno, para que no queden colgados, me parece que hay que legislar en la materia. Diego, el acceso a ese 30% es para los trabajadores de cualquier empresa que se presenten frente a la justicia de manera corporativa, ¿o también incluye la posibilidad que individualmente cualquier trabajador se presente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, haga sus reclamos y tenga el derecho de acceder a su dinero dentro de ese 30%? Cualquier trabajador. Cualquier trabajador. En esto no hay ninguna necesidad de reclamo corporativo. Cualquier trabajador, es tan válido el que reclama de forma individual como el que reclama de forma colectiva. Los derechos trabajadores son derechos protegidos por la Constitución de la República, a texto expreso, y por lo tanto todos tienen la misma calidad. Así que es para que nadie quede desprotegido, y esa ha sido siempre la intención de este proyecto de ley. Te voy a cambiar de tema, Diego. Te voy a preguntar, ¿cuántos años tienes? Yo, 42. ¿Vos te acordás lo que pasaba en este país hace 39 años? Hace 39, sí, volví a Wilson. Ajá. Volví a Wilson. ¿Y vos te acordás? ¿Tenías 3 años? No, yo no me acuerdo. No me acuerdo nada. No me acuerdo nada. Ojalá hubiera estado. No, si hubiese sido un poquito más grande, un año o dos, de repente ya tenías un recuerdo. No, me acordaba. De una situación tan particular, ¿no? Me hubiera encantado ese 16 de junio del 84, estar el día del regreso de Wilson, estar el de la cárcel de Trinidad, y se dirigió rumbo a la explanada de la Intendencia de Montevideo, o sea, a dar ese discurso que hasta el día de hoy en nuestro recuerdo. La verdad, me hubiera encantado. Yo, que al menos siempre he sido un fervoroso militar, me hubiera encantado más. De hecho, aprovecho a pasar el chivo en un ratito, a las 11 de la mañana. Se nos está entrecortando, vos sabés. Hola. A ver, dale de vuelta. Hola, a ver. Hola. Sí, ahora sí. Que aprovecho a pasar el chivo, que ahora a las 11 de la mañana, en la rotonda de Aparicio Saravia y Luis Alberto Herrera, ahí en donde está el monolito de Wilson, frente al Centro de Convenciones, se estará haciendo un homenaje a Wilson Ferreira. Y te cuento una que es bien importante. Invitamos a alguien que es un gran amigo, que es Jorge Henderson, que fue el piloto que sacó a Wilson. Desde ese mismo lugar donde hoy van a hacer el acto. Hace 50 años casi, porque fue el 29 de junio de 1973, a 2 días del golpe de Estado, lo sacó en su avioneta desde el aeropuerto de Jawel, rumbo a Argentina. Y Jorge Henderson, que es un gran amigo, con quien tengo el honor de charlar cada 2x3, y que me nutre de sus historias y anécdotas, va a estar acompañándonos hoy y le vamos a hacer un reconocimiento también, porque hoy es un día especialmente blanco. Diego, gracias por esta charla, muy amable. Un abrazo grande, Jorge, gracias a vos. Buena jornada. Estábamos dialogando con el diputado por el Partido Nacional, representante de Maldonado, Diego Echeverría. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.